En Pueblo Nuevo, Caucasia, quedé sufriendo una pena. Y si esta pena me mata, tiene la culpa morena. Y si esta pena me mata, tiene la culpa morena. Y si esta pena me mata, tiene la culpa morena. Cuando pasó la semana, me fue aumentando el dolor. Aquí esperando te estoy, regresa amor de mi vida. Y si no viene yo voy con ti, Petrona querida. Y si no viene yo voy con ti, Petrona querida. Y si no viene yo voy con ti, Petrona querida. Claro, si no va Emilio Díaz con Tomasita.